Gustavo Maldonado, la conmoción que ha generado en gran parte de la sociedad, la confirmación de que el cuerpo encontrado en el río Chubut era el de Santiago Maldonado. Recordemos que, más allá de la información que se conoció, de esta confirmación y demás, para no comprar cualquier cosa que se haya publicado en los medios y en el gran medio argentino, no se saben las causas de la muerte todavía, ¿sí? Escuchábamos más temprano lo que pasaba en Radio Nacional, ¿no? Parece que Isabel Wallace es una persona cuya voz está prohibida, por lo menos en los medios nacionales. No tiene entidad, según decía Orestes, el director de Radio Nacional Córdoba. Pero va a hablar con nosotros, ¿eh? Ahora en este momento, porque nos está escuchando. Isabel, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tu tiempo. Mari Mari Compuché, y Chihuahua María Isabel Pinguén, Tañi Tubún, Furilo Chihuahua Meu, Tañi Cupalme, Nahuel Guapuché, Nahuel Guapijuchá. Bueno, soy María Isabel Guala y yo creo que vivimos en un lugar donde, aunque no parezca, hay democracia y creo que tengo el derecho de hablar donde me dejen. Buen día. El señor pedía objetividad, pero era él el que decía quién tiene entidad y quién no, ¿no? Pero bueno, dejando de lado lo que pasa en Radio Nacional, después lo mencionamos de vuelta, me parece más importante poder acercarnos un poco a todo esto que se ha visto desde Buenos Aires, ¿no? Replicado para todo el país, casi que en cadena nacional, con mucho dato erróneo, con mucha mala intención. Me gustaría preguntarte, María Isabel, antes que nada, por la causa mapuche, ¿no? Y hablemos de Benetton también, porque me parece que es el gran ausente en toda esta información que ha circulado durante todos estos 80 días. ¿Por qué nadie habla de Benetton? Y porque es el papá de los gobernantes de turno y de los anteriores también. Y de los anteriores también, porque cuando él compra las tierras a tierras del sur argentino, se hace de las tierras, habían otros gobernantes y son los que le dieron la venia. O sea, no es que él vino y decidió o fue un pionero. Claro. Claro. No. Es más, él lo ha dicho. Yo vine, compré, pagué lo que me dije. Le cobraron 2 pesos las tierras, pero él las pagó, ¿no? Él dice, las compré legalmente. Sí, está subsidiado por la República Argentina. Él ahora está destruyendo el medio ambiente plantando pinos. El pino es venenoso, no es de esta zona. Y tiene grandes forestaciones de pino donde esos pinos se los da el Estado argentino. Uh-huh. Cuando Benetton compra las tierras, ¿estaban las comunidades mapuches en esas tierras? Sí, fueron corridos de... Cuando la conquista del desierto y la pacificación de la Araucanía empieza en conjunto, porque fue así, después nos enseñaron a tenerle rabia a los chilenos, pero cada movimiento que han hecho, lo han hecho en conjunto. No es casualidad que Macri y Bachelet se hayan juntado y hayan puesto en agenda el pueblo mapuche. Uh-huh. Entonces, desde el VAMOS, nuestra gente fue corrida desde el lado hoy Chile, Gulumapu decimos nosotros, con la pacificación de la Araucanía, que empezó un poquito antes, y desde este lado con la conquista del desierto, que fue planificada por Mitre, Sarmiento, Rosas, y la concretó Roca. Uh-huh. Entonces desde ahí es donde empiezan las corridas y mucha gente fue a parar al sur-sur, que eran los lugares más áridos, porque eligieron los lugares donde querían poner a los pioneros que traían de los barcos, ¿no? Claro. Entonces, y por ejemplo, el Lonco Inakayal era de acá de lo que hoy es Bariloche, de las orillas del Limay hasta Foyel, y él terminó siendo apresado en Teca. Y después los gobiernos de turno en ese momento, Menem, hace un convenio con Chubut y lo llevan y hoy lo tienen preso en una extensión de museo, en un mausoleo en Teca, que fue el lugar donde fue apresado. Él nació en esta zona donde estoy yo hoy, en Bariloche, uh-huh. Y él es de este lugar. Uh-huh. Su Tubún es su Cupalme es el Nahuel Huapi, pero bueno, lo fueron a sepultar allá. Claro. No está sepultado, está dentro de una extensión de museo, en un mausoleo, donde todavía hay 2 cerebros que están con una temperatura de menos 2 grados conservados dentro de ese mismo mausoleo. Uh-huh. ¿Y cuál es la realidad hoy de las comunidades, María Isabel? ¿Cómo viven? Las comunidades están muy asustadas, muchas, por todo esto que está pasando. Muchas están corriendo el riesgo de que el cateo minero los desaloje, que las mineras vengan y desalojen a más comunidades. El conflicto recién empieza o empezó hace un par de años, pero ahora se ve más agravado porque Macri ha hecho un montón de negociados con distintas multinacionales, y eso va a hacer que haya más problemas y más corridas y más hostigamiento al pueblo mapuche. Como le escuché hace un rato, ¿no? En un programa también, que hablan muchas mentiras, pero decía un fulano ahí que Benetton, cuando compró las tierras, les dio trabajo a los mapuches y los radicalizados no quisieron el trabajo porque no querían patrones. Y es verdad, ¿por qué tenemos que seguir viviendo arrodillados o pidiéndole limosna a los burgueses? Si nosotros podemos trabajar la tierra y vivir en nuestra tierra dignamente. Bueno, un acto de rebeldía que no le van a perdonar muchos, me parece. María Isabel, para desandar un poco todo lo que hemos escuchado en estos días, ¿no? Fue la Nata el que empezó a hablar de la RAM. ¿Qué es la RAM? La RAM, Resistencia Ancestral Mapuche, se dice. Yo no conozco a la RAM, pero si existe, le molesta mucho al burgués, le molesta mucho a aquel que está acomodado en las tierras y que no deja entrar a nadie más que no sea de su clase social, de su categoría, de su calaña. Sí. Yo no los conozco, no te puedo decir si yo conozco a alguien de la RAM, pues no lo conozco. Mi hijo dice haber participado en algún momento, supongo que lo ha hecho, porque yo crié a mis hijos libres, no los crié atados a mi pollera. Y tal vez sí, él participó, no voy a decir que no, pero yo no lo sé, yo no lo vi. Y hasta ahora yo no he visto muertos, si es que la RAM ha actuado en algunos lugares, ¿no? También hay, con eso también viene un chivo expiatorio de hace muchos años, donde se habla de Uyón Esguala violento. Pero eso fue porque hay comunidades donde fueron avasalladas las familias y se formó un grupo de jóvenes que fueron a apoyar esas comunidades porque les rompían las casas, arrastraban a las ancianas hacia las calles, las dejaban tiradas en la calle, en la ruta. Entonces se formó, nos juntamos un montón de gente, no solamente mapuches, también gente no mapuche, donde fuimos a apoyar esas comunidades, y una de ellas fue Paichila Entriago en Villa Langostura, donde también está Ginóbili hostigando a los mapuches. Uh-huh. Donde un tal William Fisher tenía la 20 policías. En la comisaría de Villa Langostura habían 10 policías nada más. Pero William Fisher había traído desde la provincia de Neuquén, tenía 20, 25 policías viviendo en una casilla, en lo que él decía que era su tierra. Tenía papeles de hace 40 años, pero Paichila Entriago está antes de que eso sea Villa Langostura y antes de que sea tierras y colonias en Nahuel Huapi, porque primero fue tierras y colonias en Nahuel Huapi. Estamos hablando de esto y conocimos la represión que sufre la comunidad mapuche por el caso Santiago Maldonado, si no, creo que no estaríamos hablando de este tema. ¿Lo conoció usted, Isabela, Santiago? Yo en el 2005 estuve en Buenos Aires hablando de Paichila Entriago cuando tenía un destacamento policial dentro de la comunidad. Ajá. Y en la noche salían a tirotear a la gente que vivía en el lugar. Yo estuve reclamando y conocí en aquel momento al abogado Frites, que fue el que elevó la ley 26.160 para los no desalojos. Uh-huh. O sea que esto no es de ahora, sí. No digo que sea de ahora, Isabel, no me malinterprete, sino que los medios de comunicación no se interesaron nunca por este tema, digo, los grandes medios, a excepción de ahora, ¿no? Si no, nos hubieran viralizado las imágenes y no se hubiera instalado en la agenda mediática este tema. Le estaba preguntando por Santiago. ¿Usted lo conoció, Santiago? No lo conocí, pero sí conozco gente que a él lo conoció, que habla muy bien de él, que compartieron en Bolsón varios meses. Conozco a Ariel, es un hijo del corazón también. Y bueno, tenía la esperanza de que apareciera con vida y poder darle ese abrazo que ahora quedó pendiente, ¿no? Santiago se había solidarizado con la causa, ¿verdad? Estaba en la comunidad justamente por eso. O sea, tenía amigos en la comunidad y entendía la problemática. Sí, amigos de él eran varios chicos que son parte de la comunidad, que se conocieron. Cuando él llega a Bolsón, hacía más de 3 meses que había andado por Bolsón. No sé si antes había andado igual, pero bueno, ahí se hacen amigos de varios chicos, familias que son parte de la comunidad, y solidariza en el momento en que ya Nocetti había estado acá en Bariloche reunido con las fuerzas de gendarmería, con varias, porque lo dijeron ellos mismos. Yo escuché ese día, el 31 de julio a la mañana, su discurso diciendo que iba a salir a cazar mapuches al RAM. Inclusive yo hablé en una radio local diciendo que él no podía hacer eso porque dentro de la Constitución está el pueblo mapuche y es preexistente al Estado, ¿no? Uh-huh. Y a la hora más o menos de que yo hablo por la radio, me entero de que la gente que había ido a pedir, ya los 30, habían sido, hacían 34 días que Facundo estaba preso, y el juez Villanueva dijo que iba a estar 30 días preso hasta que haya una resolución de extranjería de Chile pidiendo la extradición, ¿no? Al cumplirse los 34 días, se acerca a mi hijo, que es el huerquén, Fernando, con gente de distintas comunidades al juzgado federal a pedir una explicación de por qué seguía detenido Facundo. Es donde ya Nocetti había arreglado la persecución, y es donde aparece gendarmería a cazar mapuche. Se llevan a mi sobrina, que la golpean contra el suelo, le sacan los dientes. Después otra chica que se solidarizó también y que es de derechos humanos, a ella la tiran al suelo, y la escopeta del policía que la tenía agarrada presentándola le apoyaba en la cabeza. Ahí están las fotos. Desde ese momento empieza la persecución y el hostigamiento de parte de Nocetti, al mando de Nocetti, y de Bullrich, porque fue Bullrich la que mandó, y Macri que se juntó con Bachelet para hacer la cacería de mapuche. Uh-huh. ¿Por qué? Entonces, ese día a la tarde llega Santiago a la comunidad, sabiendo, sí, que había 9 detenidos en Bariloche, a solidarizarse y acompañar. Bien, bien. No, la estaba escuchando, ¿no? La violencia con la que ustedes se acostumbran de algún modo a vivir. ¿Por qué cargan y se llevan desde gendarmería sus pertenencias, ¿no? Porque empezaron a circular fotos, además, que donde se llevan los colchones, frazadas, se llevan... Se llevaron las armas que ellos buscaban, que serruchos, palas, herramientas. Lógicamente es todo para que ustedes se vayan del lugar, ¿no? Viven en esa situación. Sí, siempre es el hostigamiento constante, ¿no? Y ya no es la primera vez que se llevan las herramientas, que se roban las cosas, porque gendarmería también se roba las cosas de las comunidades cuando van a hacer allanamientos. Uh-huh. Siempre se llevan la plata, mucha de nuestra gente junta dinero, trabaja, muchos son jornaleros, muchos son... hacen changuitas, como decimos, así, ¿no? Trabajos esporádicos, y se junta ese dinero, y muchas veces llegan y están ahorrados, están guardados en algún lugar y después no se encuentran. Claro. Ese mismo día agarran a uno de mis otros sobrinos acá en Bariloche, le sacan el sueldo que había estado trabajando, había cobrado ese día, pasó a solidarizarse, a ver qué estaba pasando fuera del juzgado, también es apresado y le sacan el dinero. Uh-huh. Y eso no aparece después. Claro, claro. Es como algo normal desde las fuerzas, el hostigamiento, la represión y el robo a la gente. Uh-huh. Y quemaron muchas cosas, quemaron casas, quemaron carpas, quemaron muebles, se llevaron colchones que habían sido donados hacía muy poquitos días. se llevaran a Santiago, que es lo más grave, porque lo material va y viene. ¿Ustedes imaginaban este desenlace, Isabel? Le voy a hacer una pregunta y se la voy a hacer con mucho respeto. A mí no me interesa caer en este momento en teorías, especulaciones. Para eso los dejamos a los grandes medios, ¿no? Que están ya casi con los resultados los de la autopsia. Los opinólogos. Pero le voy a hacer una pregunta porque usted conoce el lugar. ¿A usted le parece posible que Santiago haya estado siempre en ese lugar y no se lo haya detectado en los rastrillajes anteriores? No. No es posible. No. No es posible. El río es transparente. Lo tendrían que haber encontrado. Los buzos nadaron ahí abajo. No es que no es tan profundo tampoco, sino que los buzos pudieron nadar, pudieron registrar, ir, venir. Y salen con el tema del territorio sagrado. La parte sagrada es otro lugar, es el lugar donde se hacen ceremonias. Y ahí se los dejó pasar. Inclusive la gente de la comunidad acompañó los rastrillajes cuando lo dejaron, porque el último allanamiento de Otranto amenazaron con disparar con tremendas ametralladoras a varios de los chicos que andaban en el campo trabajando, y cuando volvieron se encontraron con todo ese operativo y hasta el veedor de derechos humanos, Julio Saquero, se desmayó por la angustia que sintió cuando querían dispararle a uno de los chicos y el caballo. Uh-huh. Eso tampoco se cuenta en los grandes medios. ¿Es el primer operativo, en el rastrillaje en el que finalmente encuentran el cuerpo de Santiago, es el primero que se hace con la anuencia de la comunidad, digamos? El juez se acercó, habló con la comunidad, entiendo que es la primera vez que ocurría. Nosotros los hicieron igual. Ajá. Presentaron a la gente, las redujeron, las tiraron al piso, las tuvieron demoradas todo ese tiempo que hicieron los rastrillajes, los hicieron igual. ¿Los tuvieron presentados? Matías lo tuvieron más de ocho horas presentado. ¿Y en este último eso no ocurrió? Este último no, porque se arregló. Es lo mismo cuando pasó la trochita. La primera vez que pasa la trochita van 200 gendarmes disparando a todo lo que se movía, rompiendo la casa, asustando a los niños, tirándole con caballos encima a los chicos que corrían, porque llegan así, disparando, corriendo, golpeando. Y cuando volvió a pasar la trochita, que habló la gente de la comunidad con los trabajadores, fue una alegría que pase la trochita, ver a los chicos saludando, al maquinista tocando bocina, pero eso tampoco se cuenta. Uh-huh. Sí. Conocemos una parte muy parcial, ¿no?, de todo lo que ocurre en el lugar. Y ustedes... Se conoce lo que el gobierno quiere mostrar, la violencia, para crear el chivo expiatorio y poder terminar de poner la ley antiterrorista, no permitir movilizaciones, porque el mismo Nocetti dijo que los que se junten adelante de los juzgados iban a ser encarcelados. Isabel, fue impactante para todos escuchar al hermano de Santiago contar cómo custodió el cuerpo, porque no confían absolutamente en nadie. Esta mañana, mientras venía, escuchaba una radio, le cuento, también un medio, creo que era un medio de Buenos Aires o de Córdoba, que decía que miembros de la comunidad mapuche habían custodiado el cuerpo con el rostro tapado y con palos. De ese título que escuché a la realidad. Sí, igual una periodista salió a decir que se habían peleado los mapuches cuando se encontró el cuerpo. Producto de una interna se encuentra el cuerpo, eso es lo que dicen. Sí, pero no es verdad. Es que cuando se encuentra el cuerpo, estaban los amigos de Santiago ahí y rompieron en llanto, en incertidumbre. Y creo que uno de ellos se desmaya, y nosotros tenemos formas de asistir a nuestra gente con medicina mapuche, ¿no? La gente no lo sabe, entonces pueden haber visto que lo estaban asistiendo y salieron a decir macanas. Porque también hay que estar en el lugar buscándolo 70 y tantos días, y que aparezca ahí donde se busca agua, ahí donde se cruza o se está cotidianamente. Es un lugar común para ustedes, por lo que escucho, Isabel. ¿Buscan agua en ese lugar? ¿Cruzan por ese lugar? Sí, hay un lugar ahí donde se cruza, está muy cerquita, y es un lugar donde por arriba se pasa, y se ve el río. Entonces es una burla, hay que estar en el lugar de los que lo conocieron a Santiago, amigo. También me pongo en el lugar de Sergio, ¿no? Tener que estar cuidando de que no le pase nada al cuerpo que estaba encontrado hoy, queriendo que no sea su hermano. Y ahora, bueno, esperemos que los peritos, ya que son tantos, lleguen a una verdad y que se haya una justicia, porque no es tirar el gendarme por la ventana solamente. Acá hay actores intelectuales y actores materiales. Entonces la justicia tiene que ir para todos, el castigo tiene que ser para todos. Y si no, bueno, nos encargaremos de recordárselo siempre a quienes hicieron esto. Muy duro todo lo que está pasando, y es duro escucharla, Isabel, contándolo. Es duro, obviamente, pensar en la familia de Santiago, ¿no? ¿Quién no se conmueve? ¿Quién no lagrimeó ayer cuando veía lo que pasaba, cuando escuchaba, cuando confirmaban la noticia y demás? ¿Usted siente también ese sector que odia, ¿no? Porque hay mucha discriminación, mucho odio, mucho prejuzgamiento, se lo ve en las redes sociales, se lo escucha también en los medios. Ese odio es el que plantó el supuesto padre de la educación. Sarmiento decía que no quería indios pobres ni enfermos en su república. Y es el odio que hoy uno siente, ¿no? Y ahora está desde el gobierno, al sacar los subsidios a la gente discapacitada, al hacer todo lo que está haciendo, creo que volvió Sarmiento a dirigir este país. Y quedó bien puesto en la sociedad, ¿no? El sentir el rechazo porque se viste de negro, el rechazo porque se pone una capucha, el rechazo porque es de pueblo originario y su tez es morena. El rechazo porque a lo mejor es una gorra porque es de clase social baja. Hay muchas formas de estigmatizar, no solamente al pueblo mapuche. ¿Qué le diría usted, digo, si pudiéramos derribar algún mito en alguien que esté escuchando? Hay quienes piensan que los mapuches quieren quedarse con medio país, lo dicen, lo replican todo el tiempo. La propia Bullrich dijo en algún momento que no iba a permitir una república separatista. Así que teniendo en cuenta todo esto, le voy a preguntar, ¿qué reclama la comunidad mapuche? Reclamamos libertad y que reconozcan un genocidio para que nos devuelvan la dignidad. Y no queremos ser un... República no somos, ¿eh? Somos nación. Argentina es una república. Muy bien, la diferencia de nación y república es muy sencilla. La nación tiene idioma propio, cultura propia, espiritualidad o religión propia. Nosotros la tenemos como mapuche. Y la República Argentina tiene un idioma prestado, una cultura prestada, una tradición prestada. Entonces hay que saber enseñar eso primero para que la gente entienda lo que es una república y lo que es una nación. Somos preexistentes a dos estados, Chile y Argentina. Tenemos miles y miles de años en estos lugares y lo dicen los análisis científicos de antropología. Han encontrado mapuches de 14.000 acá cruzando nomás la cordillera cerca de Osorno, que tampoco quisieron decir que era un mapuche, sino que dijeron que era un osornino de 14.000 años. Es una burla, una risa. Acá donde, en Bariloche, en un lugar que se llama Valle del Sol, encontraron restos arqueológicos de 9.000 años, y cosas mapuches. Entonces, a eso hay que pensarlo, entenderlo, y después... decirle a la señora Burley que no estamos pidiendo que se vayan los argentinos o los blancos. Estamos pidiendo que nos dejen ser mapuche dentro de nuestras comunidades, que nos den las partes donde no están habitadas, porque hay mucha tierra que se la están dando las multinacionales. Y esas partes que se recuperan, los territorios que se recuperan, que nos dejen vivir en nuestros territorios recuperados, pero como mapuches adentro. Nosotros sabemos respetar, si no, no estaría Facundo preso en la unidad 14. y no saldría nuestra gente a hacer los papeles que tiene que hacer para poder entrar a ver a Facundo. Hay muchos periodistas independientes que han querido ir a ver y no pueden ingresar, como sí lo hizo el señor Lanata con la venia de Bullrich y de Macri, ¿no? Entraron con cámaras y todo, pero la gente común no puede entrar, el periodista independiente no puede entrar con una cámara a hablar con Facundo. Isabel, cierro con una última, le pido una reflexión con respecto a qué desea, ¿no? Después de confirmarse de que era Santiago, ¿cuáles son sus deseos para este caso y para la familia de Santiago Maldonado? Para la familia, toda mi solidaridad. Yo creo que después de que pase un poco esto, nos encontraremos con Sergio y conversaremos. Eso va a quedar para mí. Y a la sociedad le pido que siga solidarizando como lo hizo Santiago. Y a Santiago le agradezco. Haberse acercado a la comunidad a pedir la libertad de mi hijo. María Isabel, sí. Le mandamos un abrazo grande desde Radio Kermés en La Pampa. Bueno, gracias. Y pido la libertad de mi hijo, el Onco Facundo Jones Walla, y no extradición, y que cumpla sus leyes, porque no le pueden hacer un segundo juicio por las mismas causas. Y Chile también está cazando mapuches con su operativo Huracán. Cuando antes de ayer tuvieron que dejar libre a todos los loncos y autoridades y dirigentes o caras visibles mapuches que habían apresado con la operación Huracán, que lo vino a planificar un tal Aleu, algo así, con Bullrich hace más de una semana o 10 días. Que nos dejen ser libres, eso pido. Gracias. Un abrazo, Isabel Walla, la estamos escuchando, contándonos un poco lo que no sabemos y lo que no vamos a leer en los grandes diarios ni escuchar en los grandes canales de televisión de la República Argentina. Las 40 en Radio Kermés. Hoy la pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que pronto será ayer, regálate.